Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Para tus amigos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, este es el mejor día de la semana. El día de abrirte las puertas de los colores de la oscuridad, para darte otro encuentro con el arte, la cultura, la motivación, la reflexión. Gracias por sintonizar la frecuencia 940 de AM. Pero también puedes escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas. También en radioecos.com, www.radioecos.com, los días domingos a las 18 horas. A propósito, queremos dar la más cordial bienvenida al alumnado de los octavos, novenos y décimos años de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco, quienes se unen al auditorio de los colores de la oscuridad. Para ellos, por un pedido expreso de su profesor, el economista Hernán Guamán, hemos reprogramado en el segmento Rocío de Luna la producción del poema Muy Tarde, concebido como un llamado a la reflexión para los matrimonios en proceso de divorcio, en aras del bienestar de los más inocentes, los hijos. Además, en la Vía Láctea conversaremos con el músico cubano Reinier Palmero, quien nos hablará acerca de la condición de las personas con discapacidad en su país. En el Portal del Arte, Eunice Ponce, directora de Cirancur, nos hablará de las próximas dos veladas culturales que prepara su institución. En Chascapacari, Patricia Noriega nos hablará del inicio del nuevo año ancestral. Y en Azul Estrella Fugaz, la historia del tambor sagrado. En la voz de su autor, Rubén Congo, una producción especial de Laura Ríos Armijos. Música selecta exclusivamente para ti. Pero antes de dar inicio al programa, queremos hacer la más cordial invitación a nuestro auditorio para que asista a las próximas funciones que el Ballet Nacional de Ecuador tiene previstas. El día domingo a las 11 horas en Tumbaco, en el Coliseo, se presentará Pinocho. Y, por supuesto, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día martes a las 19 horas, se presentará el Ballet Urbano con motivo de su segundo aniversario. La entrada es gratuita. Por cierto, tenemos 15 entradas para nuestros oyentes, las cuales podrán retirar de aquí de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con solo dar el nombre de los colores de la oscuridad, el día lunes de 9 a 17 horas. Por favor, retira solamente una entrada, pues con ella podrá asistir toda tu familia en esta oportunidad. Y ahora iniciamos el recorrido por el cosmos del arte, la cultura y la motivación en los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Muy tarde. Te muestras implacable y no... No entiendo lo que pasa entre tú y yo. ¿Por qué tu despedida? ¿O es que hay otro en tu vida? Ven, siéntate un momento y en calma conversemos. No ha sido fácil convivir. Lo que seguido hacemos es reñir. ¿Y quién te ha de culpar por querer terminar? Mas creo que para el amor no es tarde. Tu diario, al margen de malos ratos, nos habla de algunos momentos gratos. Y aún nos llama a escribir el blanco porvenir que dé real sentido a nuestra historia. Si el tedio y la rutina día a día ahogaron la emoción y la alegría, el rumbo hay que cambiar para no naufragar. Ay de quien deja su barco a la deriva. No ha sido fácil persistir. Y aunque a veces pensamos desistir, hoy, de frente al final, siento un dolor brutal. Prefiero imaginar que aún no es tarde. Aguarda, te suplico, no te vayas, pues te amo como el mar ama las playas. Considera que contigo se va mi vida entera, se aleja como al alba la marea. Se vienen nubarrones de amargura y oleaje de miseria y desventura. Por Dios, comprende que desierto me hundiré cuando el vendaval arrecie y tú no estés. No, lo nuestro se lo lleva el viento. Es muy tarde, en verdad lo siento. Por Dios, comprende que desierto me hundiré cuando el vendaval arrecie y tú no estés. Su matrimonio se deterioraba día a día por causa del alcoholismo de ambos. Al decir verdad, él no era tan mal hombre, sociable, divertido y fiel y sumiso a ella. Jefa, protectora y sustento del hogar. Y a diario, afanada por complacer los caprichos y antojos de él. Así eran relativamente felices, acaso porque se habían acostumbrado a la forma de vida. El conflicto de su relación radicaba en las continuas farras y noches de bohemia que juntos compartían con amigos y familiares, y que a menudo terminaban en peleas, en discusiones y arranques de violencia verbal y física por parte de él, y hasta amenazas de suicidio o de herir a alguna de sus hijas. La crisis llegó a su clímax y ella estaba harta de todo. Entonces apareció en escena otro hombre, quien en otras tantas noches de bohemia logró conquistar el corazón de ella e ilusionarla con la posibilidad de una relación feliz. Ella consideró que tenía derecho a ser feliz y, olvidando aún a sus hijos, decidió por terminar inexorablemente con esa relación tan tortuosa. La ilusa felicidad de aquel nuevo romance fue tan fugaz como una noche de pasión, y pronto se tornó en un verdadero infierno, cuyas llamas devoraron todas las expectativas de ella. Su nuevo marido resultó ser mucho peor que su esposo, y debió soportar mayores y más continuas borracheras, agresiones físicas, verbales, insultos y ofensas, y hasta infidelidades y humillaciones que jamás conoció en su matrimonio. Por su parte, su esposo, a lo mejor arrastrado por el despecho del abandono, se enredó en una relación igualmente enfermiza, violenta, destructiva. El tiempo transcurrió y ella vio desgastarse su vida y sus sueños, víctima y prisionera de su propio espanto, atribulada además por la culpa, por el remordimiento, tanto así que aún mucho después, ella, derramando sus penas ante un amigo, confesaba: jamás he de terminar de arrepentirme de lo que le hice a mi esposo. Él no fue tan malo, y con todo lo que he vivido, he pagado tanto. En aquellos mismos días, el destino quiso reunirlos por breves momentos. Después de saludar e intercambiar algunas frases y preguntas, él, tal vez en un arranque desesperado por alcanzar el alma de ella, la abrazó fuertemente y desde las entrañas de su corazón dijo: hasta el último día en que Dios me dé aliento de vida, te seguiré amando. Aquellas palabras fueron para ella como monstruosas garras que abrieron muchísimo más las bocas de las heridas de su alma. Sin duda, porque sus destinos estaban trazados y para ellos era muy tarde. Para los protagonistas de nuestra historia fue muy tarde, pero para ti, para tu matrimonio, puede haber todavía esperanza. Antes de tomar una decisión definitiva, busca ayuda, consejo, orientación. Recuerda, es imposible edificar un mañana feliz sobre las ruinas de miseria y dolor que hoy provocamos. Tomado del libro Heridas Urbanas. Porque sé que no puedo. puedo elegir. Recordando ahora días de otra latitud, frecuentando sitios donde tú estarás, repitiendo gestos y palabras que cuando me fui. Tú dime si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo un largo camino, si aún eres tú, si ahora soy yo, como una canción sincera y nueva. Tú dime si estás, si puedo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos de la Vía Láctea, nos encontramos con un gran personaje, Rainier Palmero, miembro del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien damos la más cordial bienvenida. Rainier, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Sí, pues gracias. Mira, tengo entendido que estás 6 meses ya aquí en el Ecuador. Pues sí, llevo ya desde octubre, estoy acá en el conjunto de cámara, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy contento con todos los compañeros, muy contento con todos los compañeros del mismo conjunto de cámara y con las otras personas que he conocido, ¿no? Aquí mismo en la radio también tengo muy buenos amigos. Qué bien. Músico del clarinete y de la percusión menor, ¿verdad? Pues sí, en el conjunto de cámara estoy en una especie de comodín, como, diría, ¿no? Porque estoy de utility ahí, toco el clarinete y toco la percusión y además canto. Entonces, qué bien. Por ahí va la cosa. Estoy en especie de comodín. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te has acoplado con el conjunto? Muy bien, muy bien, muy bien. Las personas son súper chéveres y es difícil cuando la gente no es buena no acoplarse. Sí, me decía, buena de sentimiento, ¿no? Qué bien, musicalmente igual. Claro, musicalmente igual, por supuesto. Te has acoplado muy bien. Me decías que vienes de Santi Espíritu, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo soy cubano y soy de una de las primeras 7 villas fundadas en Cuba, en el centro del país, que se llama Santi Espíritu, que es en latín, por supuesto, ¿no? Que es Espíritu Santo el nombre. Y fue fundada en 1514. Y es una villa muy, muy, muy tradicional. Es una ciudad muy arquitectónicamente, diríamos, es como el casco histórico de acá, ¿no? Porque es muy colonial, como fue fundada por los españoles, por supuesto, es muy colonial y aún hoy se mantiene casi toda la arquitectura que dejaron ellos allá en Cuba, ¿no? Sí, y me contabas la situación. Es muy difícil, perdona que te corte, es muy difícil no caminar por las calles, que todavía son muchas de piedras, y es muy difícil no transportarse y estar al pasado, claro, y ver nada más a los negros con las carretas y todo eso. Es una ciudad muy bonita, Muy bonita. Tú con tus palabras nos acabas de transportar al pasado, pero quisiera que nos cuentes, además, refiriéndonos a lo que conversábamos antes, la situación de las personas con discapacidad allá en Cuba. Decías que sucede algo muy bonito cuando se trata de la gente solidaria. Bueno, sí, yo te decía que es algo de la propia idiosincrasia del cubano, ¿no? Te decía sin chauvinismo, nosotros somos muy abiertos. El cubano es una persona muy, muy dable y muy, muy, muy solidaria, es la palabra, ¿no? Y además, siempre tratamos de cooperar en ese sentido, y más cuando una persona necesita de una forma u otra de la ayuda de alguien, ¿no? El cubano es muy abierto y siempre trata de ser solidario por esa parte. Esto significa que una persona con discapacidad pues no tiene inconveniente en conseguir ayuda de cualquier persona que pueda encontrar en la calle, ¿verdad? Claro, claro, indudablemente cuando una persona con discapacidad siempre está por la calle, siempre va a encontrar la ayuda, siempre. Si va a cruzar una calle, si viene algún obstáculo. De hecho, hubo hace una reforma, diríamos reforma de la arquitectura de las calles, porque no existían, te cuento, por ejemplo, las pendientes para las sillas de ruedas. Y entonces eso trajo también como consecuencia que hubo problemas a la hora de entonces, porque venían las personas que estaban acostumbradas a caminar por esa zona o por ese lugar, y entonces no esperaban ahora la pendiente y entonces se caían. O sea que hubo que trabajar en base a eso también, pero bueno, siempre se ya te decía, es una punta de lanza de diríamos del gobierno, ¿no? Que desde que comenzó, siempre la parte social ha sido uno de sus fuertes y siempre ha estado muy pendiente de las personas discapacitadas. Ya te decía, hay escuelas desde niños especiales, hay centros de rehabilitación, hay una asociación, se llama Cliffin, algo así, y entonces ellos están muy pendientes siempre de todas las personas discapacitadas, hacen sus congresos, hacen sus festivales. Y todo esto, bueno, por supuesto yo te lo cuento desde mi parte artística, no soy el más especial, el más especializado en la materia para estar, diríamos, hablando sobre el tema, profundizando tanto, pero bueno, es mis conocimientos y creo que son los conocimientos que se tienen Claro, de un ciudadano, ¿no? De un ciudadano, claro. Sí, ciudadano. Sí, es muy importante. Me contabas también acerca de que Cuba, ¿no? Pues no solo lleva el estandarte allí dentro del país, sino fuera, ¿no? Que ha llevado pues su trabajo, su asistencia y su conocimiento a otros países, ¿no? Pues sí, por supuesto, desde que comenzó el proceso llamado revolución, ¿no? Siempre su primero fue internamente, de hecho, ese proceso cuando todavía no, cuando estaba inmerso en la guerra civil que hubo contra el gobierno de Batista, Fidel Castro en la Sierra Maestra ya tenía sus propias leyes, ya tenían sus propias, ya, inclusive allá arriba en la sierra se hizo una reforma agraria. Y así, todo eso ha sido parte, todos esos cambios han sido parte de su política, ¿no? Y se hicieron escuelas que no existían, se hizo la campaña, la llamada campaña de alfabetización, donde se llevaron niños casi a que enseñaran a personas mayores que no sabían ni leer ni escribir, a los montes, a los campos, donde esos guajiros no podían bajar al pueblo, porque les era muy difícil y muy costoso el aprendizaje y eran analfabetos. Entonces eso se hizo en los años 60, al principio del proceso revolucionario, ¿no? Al principio de ese gobierno. Y eso ha sido, ya te digo, durante todos los 50 años siempre ellos se han mostrado de esa forma. Ha sido su estandarte, ha sido su punta de lanza, han mostrado al mundo lo que pueden brindar. Y no es un país rico en minerales, no es un país rico en esas materias, ¿no? Pero es un país rico, como te decía, en el ser humano, en la parte humana, en los sentimientos y en el brindar una solidaridad que se ha hecho, como te digo, durante todos los años se han brindado ayudas humanitarias, ¿no? Ayudas de medicina, de trabajadores sociales, de profesores mismos, por todo el mundo siempre están regados los cubanos en esa parte solidaria. Amén de que están, de hecho, los cubanos por todo el mundo. Pero bueno, ya te digo, ese siempre ha sido su estándar y es muy, muy solidario en esa parte el tema. Como artista, ¿recuerdas algún evento especial de las personas con discapacidad en sus festivales en tu ciudad o tal vez en Cuba? Bueno, mira, en lo particular yo te cuento, allá hay una... Yo pertenezco a la UNIAC, que allá es Unión Nacional de Artistas, de Escritores y Artistas de Cuba, que es una institución muy, muy, muy fuerte y muy poderosa. Y casi siempre cuando, por ejemplo, venía, cuando surgía que pasaba por cerca de la provincia, pasaba algún ciclón, cuando vienen los temporales, esto parecido a los que hay ahora en la zona de los ríos, de que se inundan las casas y hay la... Y se hacían brigadas artísticas para brindarles ayuda, por lo menos un apoyo espiritual, brindárselo a esas personas que están necesitadas, estaban en ese momento porque, bueno, sus casas estaban... destruida, todos sus equipos electrodomésticos perdidos, sus colchones, y eran personas que no tienen el mejor de los poderes adquisitivos, ¿no? Y entonces, por lo menos uno con esa brigada les iba y le brindaba el modesto aporte que uno podía hacer desde su posición artística, ¿no? Y eso siempre ha sido así. Quiero agradecerte, Reinier, por tu presencia aquí. Les cuento, amigos, pues fue Reinier Palmero, nos has llevado a través de la imaginación un recorrido por Cuba, por ese país maravilloso. Quiero agradecerte y darte la más cordial bienvenida al país, desearte lo mejor y decirte que Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura siempre tendrán las puertas abiertas para ti. Encantado de haber estado aquí contigo, de haber conversado sobre un tema tan, tan especial, ¿no? Que yo que considero es un poco chocante, ¿no? Para cualquier persona que viene desde otro país, chocar con algunas cosas que todavía les hace falta acá, lamentablemente, ¿no? Es verídico que hay que decirlo, pero es bonito a la parte de que uno pueda brindar su apoyo, ¿no? Y brindar desde la posición de uno las experiencias que uno pueda traer. Ya te digo, no soy el más especialista, pero el ciudadano sabe. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Este amor es algo así, como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así, como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar. Y este amor, algo así, como un mar para acaricio el corazón, tú te ríes de verdad o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin nos quedamos solo dos y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú me convences de verdad que soy dueño de tu luz, que por ti vale pelear. Y este amor, algo así, como así. Algo así. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Nos encontramos con la grata presencia de Eunice Ponce, directora de Sidan School, a quien damos la más cordial bienvenida. Eunice, bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. Sí, gracias. Es un gusto para mí también que me hagas esta entrevista y poder pues comentar todo lo que se quiere hacer en el centro. El sí. Centro Cultural Sidan School. Sí, pues es muy loable lo que están haciendo, dado que la labor que ustedes realizan pues es por autogestión. Y vamos a hablar de la velada cultural que prepara Sidan School para este mes, ¿verdad? Sí, es uno de los objetivos que tenemos como centro cultural, promocionar y difundir el arte y la cultura en el sector. Esto es del barrio de La Magdalena, al sur de Quito. Sí, entonces ahora funcionamos como extensión de la Casa de la Cultura, que eso es pues bastante importante para el centro, ¿no? Un logro más que se ha podido hacer esto. La velada es el último sábado de cada mes, entonces este sábado es la velada del mes de marzo. ¿Qué tenemos previsto para esa velada? Sí, tenemos lo que es danza folclórica, danza tribal árabe, danza clásica de ballet con las alumnas de la Academia de Sidan School. Y magia también me parece que va a haber. Ya, ¿qué tal si le hacemos una cordial invitación al público y les avisamos dónde está ubicado Sidan School? Claro, Sidan School está ubicado en el barrio de La Magdalena, Avenida Mariscal Sucre, S1049, entre Puruá y Viracocha. En el segundo piso, ¿no? Es un edificio. Está ¿a qué hora ubicado va a ser el evento? En toda la principal. Es el sábado 28 de marzo a las 7 de la noche. Uh-huh. Eunice, ¿cuánto tiempo cocidas cur con este proyecto tan bonito? Con el proyecto de las veladas culturales arrancamos en noviembre del 2013. Ya, llevamos 2 años casi, ¿no? Y con la academia, ¿cuánto tiempo estás? 2 años, a ver, 2 años y medio ya más o menos. Ya, ¿y sí. qué tal la acogida del público, de la gente? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo ha crecido la academia? Sí, vamos avanzando, queremos hacer otro centro, colocarlo al norte, que estamos en proyectos. Tenemos proyectos de hacer de alguna manera también la que es la gestión cultural, promocionando la danza específicamente con colegios cercanos al centro, sí, al centro cultural. ¿Y qué acogida has tenido de parte de los colegios? Estamos ahorita en eso, trabajando en ese proyecto. Todavía no lo estamos... No está en marcha. Sí, ¿pero no ha habido algún acercamiento ya o no todavía? Sí, estamos en todo lo que son, digamos, los trámites para eso, sí. Qué bien. Y la acogida de la gente es buena porque es un público virgen que, pues, justamente esa es mi motivación, que esté en ese sector el arte y la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, la academia da clases de ballet, de árabe, de danza hindú, de danza árabe, yoga, sí. ¿Y qué tal si les compartimos a la gente un número de teléfono donde puedan también llamar y tal vez inscribirse para estos cursos? Claro, con gusto. El teléfono convencional es el 2650-685 y el celular es el 098-34-2929-6. Queridos amigos, miren, tenemos una linda velada en Sidan School en esta semana. Esperamos que acudan y las puertas abiertas para ti, Eunice, para todo lo que realices. A propósito, ¿qué tal si les dejamos un preámbulo a la gente diciéndoles que para la próxima velada los colores de la oscuridad estará presente allí en la Magdalena? Sí, estamos con la exposición de tus obras, Javier, y con la velada, con tu participación en la velada, sí, donde tú podrás demostrarnos tu bello arte, que es la pintura, sí, y todo lo que pues encierra tu proceso también, ¿no? En cuanto al mundo del arte en la pintura. Sí, les invitamos a que acudan no a ver más la obra de Javier Alejandro, sino más bien a descubrir que cada uno de nosotros tenemos un talento especial, una capacidad que nos puede llevar nuestro destino a las mismas estrellas. Y gracias a Eunice por esa acogida que nos has dado, por haber pensado en los colores de la oscuridad, y esperamos llevar ese mensaje de la radio, del proyecto y todo el cariño de la Casa de la Cultura, esa linda labor a la cual yo te felicito y te animo que sigas adelante porque no es fácil hacerlo sin recursos. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. No, los brazos y las puertas de Radio Casa de la Cultura y de los colores de la oscuridad siempre para ti. Ven, cuéntanos lo que estén haciendo en Sidan School. Y amigos, miren, una linda oportunidad para aprender unas danzas exóticas. Gracias a Eunice Ponce. Y hasta pronto, hasta siempre, más bien, Eunice. Gracias por haber venido. Gracias, Javier. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Chascapacari, se complace en tener, como siempre, a nuestra amiga Patti. Gracias, Patti, por estar con nosotros. Gracias a ti. Es un gusto siempre acompañarte en este lindo programa. Gracias, mi Patti. Hablabas que estamos en pleno apogeo del Mushuknime, ¿verdad? Así es. Acabamos de pasar una de las fiestas más importantes en la cultura andina. Es el Mushuknime, que significa el fuego nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Cada 20 de marzo el sol cae perpendicular en nuestro planeta y más que nada aquí en el centro del mundo. Nosotros estamos en el centro y es por eso que el día 20 no va a haber sombra en nuestros cuerpos, no vamos a tener sombra precisamente al mediodía. Esto es lo que ocurrió el viernes de la semana anterior. Sin embargo, ha habido los festejos del Mushuknime o del inicio del año nuevo indígena hasta el día domingo en las pirámides de Cochasquí. Es súper lindo, imagínate tú pararte en el centro de tu patio a las 12 en punto y ver que no tienes proyección de sombra. Eso quiere decir que este es el inicio de un nuevo ciclo en el movimiento del sol. Es por eso que nuestros indígenas consideran que el primer día del año no es como nosotros festejamos según el calendario gregoriano, el primero de enero a la medianoche, sino el 20 de marzo al mediodía. Entonces hay investigaciones lindísimas de Gustavo Guayasamín, por ejemplo, que él hace un análisis de cómo nuestros indígenas ya tuvieron concebido el calendario basado en los movimientos del sol. Este estudio se puede encontrar aquí en nuestra Cinemateca Nacional. Ahí hay un video que se llama Puntiachil y ahí explica específicamente cómo es esto de las sombras y cómo es la proyección nuestra del cuerpo y de la sombra en estos días importantes del calendario indígena. ¿Qué te quiero decir con esto? Nuestros indígenas ya conocían, por ejemplo, los años bisiestos, ellos ya conocían cuándo se iniciaba el año, porque claro, es verdad lo que dice Gustavo, no existe una estrella a las 12 de la noche del 31 para pasar al primero que te señale que ahí inicia el año. No hay una ranura en el sol que diga, o en la luna, que determine eso. Entonces esto solamente fue una fecha impuesta por un calendario que no tiene mucho que ver, porque el análisis del sol nosotros ya lo teníamos en nuestro país. Entonces es una locura quizá hablar de que se cambie el calendario, porque estamos regidos a nivel mundial por un sistema horario, ¿no? Pero es importantísimo saber cómo nuestros indígenas eran sabios en esta concepción del tiempo y del espacio. Entonces pueden acercarse a mirar este video, aquí tenemos en la Casa de la Cultura, para poder entender un poco más lo que yo les estoy hablando. Claro, él va a hablar desde el aspecto técnico e histórico, porque hace mención de varios cronistas indígenas, por ejemplo Garcilaso de la Vega, o también habla sobre Guamampoma de Ayala, que dice que el sol nace o vuelve a nacer cada año cuando cae como plomada en el centro del planeta. Entonces, claro, nosotros estamos en el centro del planeta y cae como plomada, es el sol recto. Tenemos nosotros este día a las 12 del mediodía, el sol cae perpendicular, y es por eso que no tenemos sombra. Entonces, es momento de darnos un gran abrazo, de decir feliz año nuevo, porque en realidad ahora es cuando empieza un nuevo ciclo del sol. Y entender un poco, conocer un poco nuestras culturas es fascinante. Yo les invito a que se acerquen, tenemos literatura, tenemos videos, tenemos libros de etnografía que podemos dar a conocer a la gente que está interesada sobre estos temas particulares. Pati, ¿el museo qué hizo por esta fecha? Nosotros estuvimos coordinando en Cochasquí, en la comuna de Cochasquí, realizamos una exposición etnográfica. Ahí expusimos los objetos más valiosos de cada comunero, una realidad supremamente distinta a la nuestra, gente que quizá no tiene hasta qué comer, gente que espera en el sol, en la lluvia, en la luna. Dicen, si es que llueve, tendremos buenas cosechas y tendremos para comer el resto del año, porque ellos se dedican solo a sembrar. Entonces siembran, más o menos siembran en enero, en febrero, ahorita ya está en la época del florecimiento y de granos tiernos. Es por eso que también se come la fanesca. La fanesca es un plato típico nuestro, es tradicional nuestro, no existe en ninguna otra parte del mundo. Es mentira cuando dicen que la fanesca representa los 12 apóstoles, los granos y el pescado es del Cristo, eso es falso. En realidad nosotros ya tuvimos esta fanesca antes de conocer la religión católica y era una comida en homenaje a los granos tiernos, ¿no? Entonces todos los granos cosechados que están en proceso tierno ahora eran cocinados en una colada y se ponía cuy. Entonces se llamaba Uxucuta en principio, después llegan los españoles, los sacerdotes y le cambian el nombre y dicen es la fanesca y representa los 12 granos, los 12 granos representan a los 12 apóstoles y nos quieren meter una serie de ideas, ¿no?, que no son nuestras. Pero como hemos venido conversando en todos estos procesos de tus entrevistas, en los programas, casi todas las cosas, las fiestas son auténticas nuestras y colocadas encima otra fiesta católica. Otra comida que viene desde el catolicismo como la fanesca, otras fiestas, otras vestimentas, pero tomando nuestras fiestas anteriores al catolicismo, porque ahí significó una forma más fácil para poder evangelizarnos. Entonces la fiesta de Inti Raymi es la fiesta de Corpus Christi, es la fiesta del corazón de Jesús, pero en realidad es una fiesta indígena. Igualmente ocurre en este mes, en marzo, ¿no? Entonces ahora estamos celebrando el Mushuk Nina, la fiesta del nuevo fuego, se llama. Imagínate que el sol está tan perpendicular en nuestro planeta y en nuestra ciudad de Quito, porque estamos en el centro del mundo, que en Cochasquí logramos encender el fuego sagrado solamente con el sol, sin necesidad de fósforo, ni gasolina, ni nada por el estilo. Entonces se coloca el pelo de llama y debajo de esto un cuenco de obsidiana que es un poco cóncavo. Imagínate que nuestros indígenas ya conocían el ovoide, conocían la eclipse, la parábola, ellos ya tenían estos conocimientos importantes y ellos utilizaron platos que tenemos vestigios en nuestros museos que son ovoidales y con el reflejo del sol simplemente se prendía ese pelo de llama y ese es el fuego nuevo que nos regala el sol. Entonces se han hecho muchas fiestas de celebraciones de limpieza y purificación del cuerpo porque dicen es el nuevo fuego, entonces vengan a recibir este fuego que se encendió con el sol, sirvió para limpiar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro corazón. Entonces estos son procesos de limpieza y purificación indígena gracias al nuevo fuego, al sol recto que tuvimos en nuestro país este 20. Amigos del Mushuk Nina, qué fascinante historia. Y Pati, quiero agradecerte y felicitarte no solo por tu participación en Chascapacari, sino por el trabajo que estás haciendo en el Museo Etnográfico. Gracias y sigue adelante y que nos traigas tan lindas cosas. Te esperamos la próxima semana. Listo, gracias a ti, Javi. Gracias. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. La voz del abre boca del tambor sagrado cuenta la historia que nació a partir del año de 1575, cuando desde las costas pacíficas de Colombia fueron traídos seres humanos de piel negra por el cacique Tulcanaza de Colombia para trabajar en las grandes haciendas del Valle del Chota, Guajara, la cuenca del río Mira y Tumampiro. Este tambor sagrado nace en medio de un sincretismo que reunió a muchas personas de religiones, condiciones sociales diferentes. Y nuestros ancestros, al no poder comunicarse entre ellos, se vieron en la necesidad de utilizar varios elementos del entorno como platos, cucharas, piedras, palos, para comunicarse entre ellos. Y fue así como empezó ese sistema de comunicación para planificar algunas de sus rebeliones y al mismo tiempo recrearse. Porque lo hacían desde adentro hacia afuera, donde los patrón con esta metodología no podían identificar de qué se trataba. Y así muchos de mis ancestros se fueron escapando. Y es así como nace el tambor sagrado, reuniendo los elementos de su entorno, como el tronco de la cabuya, de balsa, el cuero de chivo, las venas de muelle. Pero lo más curioso es que cuando nuestros ancestros terminaron de elaborar este tambor sagrado, sus notas estaban casi perdidas en lo más sensible de su cuerpo. Pero las manos, que la volvieron a entonar por varias veces, le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo, bomba del Chota. Una de las primeras manifestaciones que se involucra, volviendo atrás, volviendo a África, es cuando personas, entre hombres y mujeres, destruyeron sus tribus, destruyeron sus instrumentos y les involucraron en esa trata negrera y fueron transportados hacia un mundo diferente como es América, Latinoamérica y Ecuador. Entonces, si hacemos una retrospectiva de eso, ahí se quedó encarnizada su primera manifestación que yo le identifico como poesía. Porque mi ancestro no podía decir ay, ay, ay, no podía pedir agua, no podía nada. Entonces, esos seres humanos trajeron a Ecuador en su sangre, navegaba como unos nudos desde la cabeza hacia los pies en todo su cuerpo. Nudos que son muy difíciles de zafarse. Eso viene de generación en generación. Nadie puede arrancar eso de nuestro ser. Ustedes no saben cuántas veces conversé y lloré con ella. Ustedes no saben cuántas palabras inventé para expresarle mi amor y volverla a enamorar igual que a una mujer. Ustedes no saben cómo es ella en su intimidad. No saben qué hay después de su desnudez. Ustedes no saben cuántas veces le traicioné con ella a mi esposa. Con ella que tiene dos cueros y mil secretos. Pero, ¿pa' qué les cuento si nunca me van a comprender? Mejor, déjame vivir abrazado de sus caderas. Déjame vivir como el mar, el cielo y la tierra. Déjame vivir hasta el día que muera. La bomba es de un ritmo contagioso. Tiene su propio lenguaje y un patrón cultural con el cual nos identificamos los afros de la cuenca del Mira, Inta y el Valle del Chota. ¡Descúbralo cuando escuche esto! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que mi ritmo te llama! Rubén Congo. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Yeah. rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta manera hemos llegado al final de otra emisión de Los Colores de la Oscuridad. Nos vamos con la satisfacción de haber cumplido contigo. Dios mediante, volveremos la próxima semana con más del arte, la cultura y la motivación. Y recuerda, si deseas sintonizarnos nuevamente, lo puedes hacer a través de www.casadelacultura.gov.es y www.radioecos.com el día domingo a las 16 y 18 horas respectivamente. No olvides que la entrada para la función del ballet urbano el día martes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional, puedes retirarlas en la radio de la Casa de la Cultura con solo dar el nombre de Los Colores de la Oscuridad. Por favor, reitero que retires solamente una entrada, pues con ella podrá asistir toda tu familia. Y ahora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.